8:48, entramos ya nuevamente en el tiempo de la actualidad local, último apunte de actualidad antes de despedir la mañana en la jornada de este lunes 9 de marzo, una mañana en la que hemos comenzado pues hablando precisamente de los actos propios de la Cuaresma, con la proximidad ya puesta en lo que será la Semana Santa Obriqueña. Le hemos hablado de ese Vía Crucis que va a tener lugar en la jornada de hoy y también del resto de actos penitenciales que se van a llevar a cabo en nuestra localidad. Un asunto este que nos ha servido para abrir, para empezar a entrar ya en materia, informándole de actos como estos, pero vamos a cerrar pues hablándoles de carnaval, totalmente opuesto. Vamos a cerrar precisamente la mañana de hoy haciendo balance de lo que ha sido este último fin de semana de carnaval, que se ha celebrado con eventos como por ejemplo el pasacalle y el concurso de disfraces, y con eventos como el entierro de la patacabra, que ponía ya definitivamente el punto final al carnaval 2020. Queremos hacer balance y valorarlo, y para ello contamos con el responsable de festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña y a quien pasamos a dar la bienvenida. José Manuel Fernández Rivera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, se cerraba ayer definitivamente el carnaval de Ubrique después de pues prácticamente los últimos 4 fines de semana de actos continuos que se han ido desarrollando desde que se diera un poco ese estreno, ¿no?, con las primeras fiestas gastronómicas. Si nos ponemos a repasar todo lo que ha sido el carnaval de Ubrique en esta edición 2020, ¿con qué nos quedamos? Pues nos quedamos con la alegría que vuelven a dar los ubriqueños en nuestro carnaval. No ha habido ningún tipo de problema, con lo cual, pues, para nosotros un carnaval bastante satisfecho y la verdad que sin ningún tipo de problema es una alegría para nosotros. Bueno, pues sin incidencias, ¿no?, que es lo más destacable y es lo que puede preocupar en el plano organizativo cuando se preparan actos multitudinarios como son las fiestas del carnaval de Ubrique, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí, con la organización, que es bastante complicada, 4 fines de semana, cada uno con una organización totalmente distinta, en distintas zonas también de la localidad, pero bueno, se organiza ya con bastante tiempo, se tiene más o menos todo bastante controlado, no hay ningún percance y ningún tipo de problema, con lo cual disfrutan todos los ubriqueños y las personas que nos acompañan, y ya nosotros a raíz de ahí pues nos ponemos a trabajar ya en el carnaval 2021. Bueno, pues eso ya será de cara al carnaval 2021. Por cierto, que hablando de valoraciones, haciendo referencia a balance en torno a lo que es el carnaval, no ha habido algunas que otras voces que se han escuchado además también aquí a través de los micrófonos de Radio Ubrique, en la que se hablaba sobre el calendario de lo que serían las fechas del carnaval de Ubrique. Sí que hay que recordar que, bueno, pues eso se enmarca a través de la colaboración de, bueno, pues precisamente las agrupaciones, ¿no?, que en consenso con la delegación de festejo organiza pues todo ese calendario de eventos en nuestra localidad con motivo del carnaval, ¿no? Y bueno, sí que había voces que decían que vamos a dejarlo en su fecha, en la fecha en la que está marcada, vamos a cambiarlo o no, en fin, esto siempre hay también un poco de debate cada año, ¿no? Sí, cada año pues tiene su debate, pero bueno, yo en este caso pues las distintas reuniones que tengo con las agrupaciones del carnaval son con los que acordamos la fecha de las distintas fiestas gastronómicas, presentación, choriza y demás, pues lo cerramos entre ellos, y casi siempre hasta ahora en las 5 ediciones del carnaval que hemos organizado ha habido un consenso bastante positivo y más o menos pues se cierra así siempre. Como bien sabes, que sobre gusto están los colores. A uno le gustará la fecha de siempre, que he metido todo en febrero. A otro le gustará otra fecha para potenciar algo. En este caso, pues, este año ha coincidido en la Soriza, ha coincidido en medio de un puente bastante, bastante interesante. Y hemos comprobado muchas, muchas personas que están desplazadas que Ubrique para poder disfrutar de nuestro pregón y de nuestra Soriza. Con lo cual, hay gusto de todos, en este caso, de todos los colores, como se suele decir. Bueno, pues era uno de los aspectos, ¿no?, que, por ejemplo, sí que ha formado parte de las tertulias en torno al carnaval en esta edición 2020. Por lo demás, balance del fin de semana, cómo se desarrollaba, pasacalle, concurso de disfraces y ya ayer el entierro de la patacabra. Pues la verdad es que bien, en este caso pues todo también bastante trillado, el concurso de disfraces todo preparado durante la semana, salida desde Fernando Gavirán, como todo el mundo sabe, desde la calle Fernando Gavirán, en este caso Plaza de la Estrella, hasta la llegada aquí a la Plaza del Ayuntamiento. Después con la orquesta, la gente pues disfrutó de un buen rato de música, y ayer domingo pues con este caso pues con el entierro de la Patacabra, que también lo tienen, que son ya muchos años los que Leandro lleva organizándolo, nosotros colaboramos con él en todo lo que necesite él en cuanto a logística, pero bueno, todo también bastante trillado y sin ningún tipo de problema. Se pudo disfrutar de los dos eventos bastante bien, con gran cantidad de aforo y sin ningún tipo de incidencia. Sí que, si te parece, podríamos también concretar cómo quedaba ese concurso de disfraces en su 14ª edición, porque si bien es cierto que recogimos el fallo del jurado en el momento a través de las redes sociales de Radio Brique, pero aquí en antena, a través de los micrófonos de Radio Brique, no hemos tenido oportunidad de comentarlo. Y bueno, pues para todos aquellos oyentes, que puede haber muchos que no tengan redes sociales y quieran saber cómo quedó el concurso de disfraces, podemos también repasarlo, si te parece. Pues sí, más o menos lo puedes comentar, yo no lo tengo aquí delante. Los ganadores eran las cuatro modalidades, y el jurado pues, como todos los años, según me comentaron, pues lo tuvo bastante complicado, y otra vez más pues le damos las gracias a las personas que se prestan, en este caso pues a las tres personas que se prestaron para hacer este fallo de este concurso, y la entrega de premios pues aquí en la Plaza del Ayuntamiento, que también pues todos los ganadores se quedaron bastante contentos, y el que no ganó, pues nada, se le agradece desde aquí el participar, y esperemos que el año que viene le toque a yo ganar. Bueno, pues vamos a repasarlo, si te parece también. Mira, el jurado premiaba en la categoría A al disfraz escrito con el nombre de pirata, que era Richarte, quien teníamos posibilidad también de fotografiarlo durante el pasacalle. En la categoría B al grupo denominado con el nombre No me toquen las teclas. En la categoría C se reconoce al grupo llamado Carnaval bajo el mar. Y por último, en la categoría D gana el grupo La Maldición, que bueno, pues es el grupo realmente que durante los últimos años ha venido también cosechando éxitos en esta misma categoría, ¿no? Se le conoce como la Peña del Rebujito, y ellos, bueno, pues obtuvieron también ese premio en la categoría de el jurado, que bueno, pues todos los años lo tiene un poquito complicado a la hora de concretar, ¿no? El premio, a quien se le concede o no, pero que en principio, bueno, pues como siempre decimos, a lo mejor no todo el mundo puede estar satisfecho, pero es lo que se decidió, ¿no?, por parte de ese jurado de expertos. Sí, en este caso, pues, como bien sabe, es muy, muy complicado fallar un concurso, sea de cualquier modalidad, y en este caso, pues, de disfraces, creo que tiene también una complicación aún mayor en movimiento, sin poder comprobar exacto cada indumentaria o cada disfraz, y la verdad que primero, otra vez más, darle las gracias al jurado por prestarse y ayudar, en este caso, pues, al Ayuntamiento de Ubrique, y después a los ganadores. En este caso, pues, siempre va a haber gente que le guste más unos que otros, pero eso es muy complicado, y a los que le tocan actuar, en este caso, a fallar, es a ellos, al jurado, y ahí no tenemos nada que dar. Nosotros, yo todos los años digo lo mismo, a mí ni me gusta uno ni me gusta otro. Los que fallan son, en este caso, el jurado, y yo acepto todo lo que yo diga y después pues, lo defiendo. Y en este caso, pues, verdad que había muchos disfraces muy, muy bonitos, y solo había que ganar cuatro, en este caso, cuatro modalidades. Y bueno, pues en cuanto a la participación también, ¿no? Que, bueno, pues fue, no sé si menor o mayor que en otros años para comparar, no tengo esa comparativa. En tu caso, que conoces todos esos datos, que los barajas organizando esta actividad año tras año, ¿cómo fue? Sí, creo que fue mayor que el año pasado. Creo que en total eran 23, el año pasado nos quedamos en 20, el año anterior creo que eran 20, 27. Estos son los altibajos que tenemos una vez, de 20 a 26, 27, más o menos en la media que viene siendo habitual. Este año es verdad que lo que vi es mucho más colorido en la calle, y después la Plaza del Ayuntamiento, pues verdad que estaba totalmente repleta, como viene siendo habitual. Hay gente que le gustaría salir en carnaval, otros no. En este caso el tiempo vino también bastante bien, un día bastante bueno, soleado, y nada, la gente salió a la calle y disfrutó desde por la mañana con las papas aliñadas, y en este caso pues ahí en la Peña Sevillista, hasta todo lo que vino a harta hora de la madrugada, que es cuando se acabó aquí en la Plaza del Ayuntamiento. Bueno, pues cerramos este carnaval 2020, cerramos la carpeta del carnaval. ¿Qué hay que mejorar de cara al próximo carnaval, retos de cara a la próxima edición del Carnaval de Ubrique? Pues bueno, mejorar, tú sabes, las formas de organización son muy parecidas. En este caso, pues este año las agrupaciones han apostado más por las no oficiales que por las oficiales. En este caso, pues creemos que es bastante también mucho más trabajo y más complicado ceñirse y trabajar por lo que es agrupación oficial, de tener que cantar jamoná, tortillá, chicharroná, fatou. Son unas prestaciones, en este caso, o una forma de trabajar distinta. Uh-huh. Las no oficiales salen, en este caso, pues la mayoría van a salir solamente en la choriza y en el disfrute que ellos crean conveniente, en los días señalados. Y con nosotros pues tienen una hoja de ruta, las oficiales, que en este caso pues hay mucha gente que no le gusta, porque o por tiempo o en este caso pues porque solo le gusta salir en la choriza, que es la mayoría. Eso es uno de los puntos que yo veo, pero bueno, uh-huh. Según compruebo, unos años hay más oficiales, otros años menos. Nosotros en este caso pues abrimos las puertas a todos y nada, esperar que el año que viene, si en vez de haber 6 oficiales hay 14, pues muchísimo eso, y si hay 5, pues se acepta totalmente igual. Claro, entonces estoy entendiendo yo por lo que tú estás diciendo, como principal reto, intentar que las agrupaciones callejeras también formen parte del resto de actos del Carnaval de Ubrique, ¿no? Sí, pero es como te he dicho, es bastante difícil, complicado. Primero porque la disponibilidad de tiempo, en este caso, creo yo, y que a nadie le gusta que le tengan obligaciones con nada, en este caso. Yo creo que ellos se preparan sus coplas y lo que les gusta es salir en el día grande, que en este caso es la choriza, a disfrutar en el casco antiguo, y cuando acaba pues ya no suelen salir a cantar salvo algún compromiso que tengan. Pero las otras tienen que estar en este caso pues 4 fines de semana al pie del cañón y se suele cansar la gente, que es normal, las obligaciones que como bien sabemos a través de colectivos y asociaciones es bastante complicado. Claro, son en cierto modo un poco más visibles, pero también tienen esa parte quizás, ¿no?, de responsabilidad que, bueno, pues si es callejera no tiene a la hora de que tienes que participar en todos los actos, básicamente. Claro, es que es así. Bueno, pues eso sería uno de los aspectos que difícilmente se puede hacer nada, no sé si se podría plantear de alguna manera, pero claro, la decisión no corresponde, ¿no?, al ayuntamiento, sino a cada una de las agrupaciones, que es la que decide cómo y de qué manera quieren disfrutar el carnaval, ¿no?, si como callejeras o como oficiales. Bueno, ¿qué más nos queda por decir antes de cerrar? Pues nada, que no vio ningún percance y ya con eso. Para mí es una alegría a la hora de cerrar este año, en este caso los carnavales, y empezar ya pues con la cantidad de actividades que vienen ahora en el mes de marzo, abril y mayo, que ya hay muchas actividades y trabajando en ellas para que todo salga a la perfección. Pues planificando ya, por tanto, todas las actividades que en el mes de marzo nos van a acercar especialmente, ¿no?, a los actos cofrades y de la Semana Santa, y en torno también a esta fecha, al ámbito de la Semana Santa, pues desde Festejo se organiza la degustación de gañotes. ¿Hay fecha ya en el calendario? Siempre quiero recordar que la misma fecha es el viernes antes de la Semana Santa. Semana Santa este año quiero recordar que cae a partir del día 8 de abril, quiero recordar, uh-huh. Miércoles, en este caso 8, 9, 10, 11 y 12, pues el día 3. El día 3, el viernes, vale. 3 es cuando se hace aquí en la Plaza del Ayuntamiento esa degustación de gañote y ese concurso de repostería típica, y esperamos pues eso, que salga el día bueno y se pueda desarrollar sin ningún tipo de problema. Bueno, pues ahí queda también entonces, ¿no?, esa cita próxima que nos va a llevar pues a lo que es el siguiente acto organizado por Festejo de carácter multitudinario de cara al público, ¿no?, que sería esa degustación de cañotes que tendría lugar con ese concurso de repostería también el próximo viernes 3 de abril. Todavía queda, pero ahí queda también, es recordado, ¿no? Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a José Manuel Fernández Rivera que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique para hacer balance de este Carnaval 2020 que finalizaba ayer con el entierro de la patacabra. José Manuel Fernández Rivera, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.